Bueno amigos, nosotros continuamos aquí en el informativo Zona Cultura. Pasamos de la música ahora a las artes escénicas porque les contamos que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo de teatro Espacios invitan a la comunidad quiteña a disfrutar de la presentación de la obra de teatro denominada Extraños Hábitos, comedia del argentino Hugo Daniel Marcos, los días jueves 11 y viernes 12 de julio de este año a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Damos la bienvenida al elenco, ellos son Telmo Toscano, Silvia Revelo y Carolina Ordóñez, quienes nos visitan desde Riobamba. Hoy les hicimos madrugar para acompañarnos aquí en los micrófonos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy bien. ¿Tiene malos hábitos? En ocasiones yo sí los tengo, pero ahora vamos a ver qué pasa con estos extraños hábitos que nos viene desde la ciudad de Riobamba. Sé que ha venido un poquito resfriado Telmo, así que le vamos a hacer hablar lo menos posible, pero sí sería bueno que Gracias. nos comparta esta idea de presentar esta obra aquí en Quito. Gracias, Laurita. Buenos días a todos los amigos de Radio Cultura. En verdad, venimos acá a Quito a presentar esta magnífica comedia que es Extraños Hábitos, una comedia que dio tanto éxito en la ciudad de Riobamba por 2 temporadas. Y ahora arrancamos nuestra tercera temporada aquí en Quito. Es una comedia que lo vive cualquier familia, un momento, un día, un mal rato, y es con los enredos típicos que aparece cuando tú quieres una visita que nadie venga a interferir de la familia o amigos, amigas, pues ese día sucede que vienen todos los inesperados en esa casa. Y sucede unas cosas de enredos, de locura y de mucha comicidad. Bueno, y nosotros vamos a enredarla aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Así que, Carolina, empezamos con uno de esos grandes enredos que existen y que van a ser parte de esta obra. ¿Quieres que te hable de algún enredo en específico? Enredémonos el día de hoy. Enredémonos, buenísimo. Dale. Y bueno, sí, uno de los enredos que tenemos es como, claro, estaba esperando Juan a una amiga. Y de repente les llega otra, les llega la hermana, les llega un cura que en total es gay, que es su amigo también, y todos quieren quedarse en la casa ahí. Y él quiere pasarla bien con su amiga, pero no puede porque todos están ahí, todos Yo sí saben sé que qué voy a sale. hacer, voy a poner la escoba atrás de la puerta. ¿Qué le parece a usted, Silvia? Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar por acá. Buenísima la idea. Yo creo que ahí todo sería en paz y tranquilidad. Todos, inclusive yo que tengo un personaje medio raro. Pero sí es tenaz el hecho de participar y ver estos enredos, estas locuras, estas sorpresas que nos llevamos a cada rato cuando entramos. ¿Y ahora qué pasa? Y nuevamente entro y yo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Cada rato que esto es una locura nueva, ¿no? Un enredo nuevo y unas ganas de, ¡ay!, ahorcarle al que ya van a ver. Lo Bien. soluciona Al final. al Al final. final lo soluciono muy bien. Lo soluciona como se debe. Sí. Como se debe, sí. ¿Cuál es su personaje, Carolina? El mío es Brígida, pero en Brígida. total ¿Pero husmea a la Brígida o qué hace no, la Brígida? Brígida es la hermana de Juan, que es el Nada dueño de del Brígida. departamento. Pero en realidad a ella no le gusta que le digan Brígida. Ella, su nombre artístico es Brigitte. Ah, Brigitte. Claro, ajá. Nada de Brígida. Nada de Brígida. Bueno, y a la final entonces la metiche del departamento. Es la loca que está buscando al novio, al marido, al amante, al hombre perfecto. Y claro, sabe que su hermano tiene amigos y ella está ahí, pero que le presente a uno y No hay nada. no hay nada. Porque él está embobado con sus otras ocurrencias. Sí. Bueno, y nos decía por acá Silvia, por acá usted, yo tengo que ser la metida. Yo soy la metiche que estoy en todo. O sea, yo veo todo desde afuera, entro por buscarle a mi marido y ahí me entero de todo. Entonces yo soy la que me entero de todo. Yo soy la metiche de ¿Y la le pone vecina. por ahí, distorsiona la comunicación o siempre dice la verdad? De todo. Sí, Digo la verdad y también la distorsiono un poquito, exageramos un ¿Y poquito. es prudente eso? Ahí en la comedia sí. Por supuesto. Solo en la comedia, por si Solo en la acaso. comedia, sí. Bueno, ¿qué ha significado para ustedes entonces, tanto Silvia como Carolina, pues participar en esta obra Extraños Hábitos? Bueno, es un crecimiento, yo pienso un crecimiento artístico increíble. Telmo nos ayuda un montón en eso. también como personas, conocernos entre todos, entendernos, venir hasta acá, todo es eso, una madurez del personaje, de lo que somos en realidad, de esta arte que hacemos. Sí, es muy bello. ¿En el caso suyo? Bueno, también es algo muy fantástico porque todos nosotros tenemos nuestras profesiones. Entonces, fuimos llamados por audición. Primero 40 personas, luego quedamos 20 y al final somos los 7 que somos del grupo. Y es algo bonito porque se aprende mucho, se relaja en la expresión corporal, hay unidad. O sea, son tantas cosas que uno no se imaginaba que podía encontrar en los talleres del teatro. Ahora usted nos dice, tenemos diferentes profesiones. ¿Qué significa? ¿Cuál es la suya? Yo soy psicóloga educativa. Psicóloga educativa. Uh-huh. Y decidió entrar a las artes. Sí, siempre me ha encantado esto de las artes también. Bueno, tenía pinto al óleo. Entonces, de pronto a la Casa de la Cultura llamó la audición y nos metimos de lleno. O sea, es el arte, yo también creo que es vida. ¿Su carrera tiene vínculo con esto? Sí, ¿mucho? Sí, mucho. Mucho, se hace de pronto con los chicos dramatizaciones para sacar lo de acá adentro, para explorar, para explotar, sí tiene mucho que ver. Y me compaginé mucho también. ¿Y es la primera vez que va a actuar? Sí, es la primera vez acá en Quito, en, como dijo Telmito, en Riobamba ya lo hicimos 2 veces. Y es la primera vez acá en Quito, wow, qué chévere. Carolina, ¿usted tiene esta profesión o tiene otra a la par? Esta es mi profesión. Ah, yo soy licenciada en artes escénicas. Sí, esto es lo mío. Ahora, y ponerse así en escena con compañeros como la compañera que nos acaba de decir en este momento, participé en la audición, pongo a flote mi carrera y también mi sensibilidad de poderlo hacer. ¿Qué ha significado para usted compartir con compañeros que lo hacen por pura pasión? La naturalidad, totalmente, porque llegas de luego de estudiar de un montón de tiempo y te encuentras que hay gente que como yo, como empecé, ¿no? Gente que solo lo hace con amor, como esto me libera, esto me hace feliz. Entonces, para mí eso significa mucho porque me encuentro con esa naturalidad, ese vínculo que lo había dejado aparte hace algún tiempo y digo, son grandes, hay gente grande acá también. Telmo, ¿cómo nació Extraños Hábitos? Extraños Hábitos nació luego de haber leído un pocotón de guiones y escoger, ¿no? Entonces, dije, no, me quedo con Extraños Hábitos. Digo, me agrada a mí, les agrada a algunos amigos de tertulia. Y dije, sí, va. Entonces, cuando le propuse al grupo, digo, bueno, he pensado, digo, en una comedia. Y tengan las copias, lean en la casa y conversamos mañana. Dale. ¿Usted solo la dirige o también actúa? No, solo dirijo. Ajá. Uh-huh. ¿Y diferencia entre la actuación y la dirección? ¿Qué tal ese bueno, proceso? Bueno, lo importante es, bueno, yo estoy aquí 3 años en la Central Teatro y actuar y dirigir, bueno, siempre fue mi pasión. Siempre he estado aquí con el Teatro Ensayo, con Iloca Vargas, Antonio Ordóñez, cuando ensayaban los grupos de ellos. Entonces yo iba a aprender cómo dirige tanto Antonio como Iloca. Entonces me gustaba siempre también dirigir, actuar, me fascina. Todos los días, todos los momentos actúo. Yo salgo a comprar, estoy actuando. Le hago sentir bien a la persona, a la señora, al señor. Si voy al mercado, de igual manera. Le digo, dárame un poquito y aparito, porque mi mujer, el otro día con los huesos me dio en la cabeza. Digo, esto será carne. Entonces, les hago sentir bien a la gente a donde voy. Lo paso y actúo. Entonces, Extraños Hábitos, me di cuenta que era una obra genial para el pueblo de Riobamba, para el público. Y no me equivoqué, en verdad. El público lo disfrutó tanto, tanto, tanto, que no vino a ver solo esa noche. Hubo gente que se repitió 3 días seguidos la obra. Increíblemente, gente que estuvo de paso por Riobamba, de Ambato, de Guaranda y La Tacunga. Vieron Extraños Hábitos, la mejor comedia de todos los tiempos. Les gusta el teatro, esa gente entraron, vieron la obra y al día siguiente vinieron con la familia. El uno de Ambato, el otro de La Tacunga, el otro de Guaranda. con las ahora, jóvenes. Si bien es cierto, hay esta obra que tuvo algunas temporadas allá en Riobamba, se va a aplicar acá en Quito. ¿Hay algún cambio dentro de lo que es el diálogo? ¿Se ha aumentado algo para que llegue a Quito o se mantiene? No, si hay ciertos cambios importantes que hemos dado. ¿Tiene mucho que ver con la sociedad, con la idiosincrasia? ¿Con no, qué? no tanto eso, no, más en la parte actoral. Actoral. Claro, por ejemplo, en el papel de Brigitte, que hace Carol, que está aquí, lo hacía otra compañera. Entonces, yo siempre he dicho, si salgo de Riobamba, voy con las y los mejores. Entonces, fue... Ese es lo que también toca. Claro. Bueno... Brígida, Brigitte. Perdón, Laurita, y... antes que le des la palabra a Carol, faltaba anunciarte. Sabes que para nosotros fue un reto, porque todos los chicos y las chicas de la mayoría, primera vez subían las tablas a hacer teatro, y hacer una obra del argentino de Hugo Daniel Marcos. Y les propuse a los chicos y a las chicas, dije, ¿y por qué no respetamos guión y le hacemos con acento argentino? No, Telmo, ¿cómo va a creer que podemos hacerle con argentino? Se lo puede hacer, es que mejor que la primera obra tenga esta dificultad que aparentemente es para ustedes, pero no, estas barreras las vencemos, como hemos vencido muchas barreras en la parte actoral. Y nos decidimos, y los chicos y las chicas lo hicieron, y lo hacemos con muy acento bien. Argentino. Así que a disfrutar todo el mundo, Bueno, yo decía Brigitte, Carolina, Brígida, queremos agradecerle a usted por haber estado presente aquí en los estudios de la radio. Quisiéramos que invite al público para que no se pierda esta función. Bueno, también agradecida de estar acá con todos ustedes y invitándoles a todos, por favor, que los días 11 y 12 de julio, o sea, jueves y viernes, están cordialmente invitados a disfrutar de esta preciosa, preciosa obra, que no van a parar de reír, que van a disfrutarla y son bienvenidos. Muchas gracias. Y nos vamos con usted, Silvia. ¿Cuál era el nombre de su personaje? Yo soy María Dos. María. María, muchas gracias por haber estado aquí. Y usted también tiene el micrófono para que convoque también a este público maravilloso que es parte de este informativo y que está en las radios de la Casa de la Cultura. Y muchísimas gracias nuevamente por habernos acogido acá. Y como dijo igual mi Brigitte, esperamos que vengan todas las personas a romper esa cotidianidad que tenemos todos los días. Que alguna vez hablamos que para drama ya tenemos todos los días, entonces tenemos comedia para reír de verdad. Vengan con la familia, los amigos, y como dice Hugo Daniel en un video, vengan con alguien para que le puedan coger la rodita cuando se ríen tanto. Bueno, queremos agradecer la presencia de de Telmo Toscano, de Silvia Rebelo y de Carolina Ordóñez, quienes nos han traído acá hasta los estudios de las radios a motivación para ir a reírnos a través de esta cómica obra que se llama Extraños Hábitos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.